salgas en libertad, te estaré esperando. Cometiste un error y solo Dios puede juzgarte, pero tu corazón que dejaste aquí pensará siempre en ti. Ya la visita esperaré para verte otra vez. Ya la visita esperará para verte otra vez. Yo te voy a esperar con nuestro hijo en brazos. Salgas en libertad, te estaré esperando. Cometiste un error y solo Dios puede juzgarte, pero este corazón que dejaste aquí pensará siempre en ti. Y a la visita esperaré para ver.